Y gloria, canto gloria al nombre del Señor. Y gloria, canto gloria al nombre de Jesús. Bendito es el nombre del Espíritu Santo, y bendito sea el nombre del Espíritu Santo. Bendito es el nombre del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Espíritu Santo. Aleluya. Cante, cante toda la creación. Aleluya. Canta unido el pueblo de Dios. Aleluya. Le cantamos con el corazón a nuestro Señor. Aleluya. Cante, cante toda la de Dios. Aleluya. Le cantamos con el corazón a nuestro Señor. A nuestro Señor. Santo es, santo es el nombre del Señor. Santo es, santo es. Es el nombre del Espíritu Santo. Bendito sea.